la noche más feliz en la historia de mi vida. Solo quiero decirle una cosa a mi esposa que está en casa. ¡Hola, Adrián! ¡No lo vi! Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Hermandad Necaxista, bienvenidos una vez más esta semana al Podcast PR. Mi nombre es Salvador El Murdo Queras. Y bueno, entramos muy peculiarmente, ya lo escucharon con el audio de aquella película épica de Rocky Balboa y cómo gana de puro milagro así al final del round, porque nos recordó, no sé, el partido de esta semana, pero bueno, ya estaremos platicando al respecto. Y bueno, por supuesto también nos pusimos un poco geeks con el sonido de Volver al Futuro, porque ya viene Marty McFly ahora, creo que mañana o hoy o mañana, algo así. Entonces pues había que hacer el debido homenaje, y bueno, así como también quiero recibir a mis compañeros y amigos que como cada semana me acompañan. Y aquí está señor Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy bien. Fíjate que a mí esa película, bueno, esa trilogía a mí no me gusta. Bueno, pero es que usted no, que embargo. No sé por qué, nunca me ha llamado así la atención, como Star Wars tampoco me ha llamado así la atención. Nos estás matando la audiencia, señor. Pero bueno, ¿no? Me informa que tenemos 0 puntos de rating. Yo como Bora, yo respeto, ¿verdad? Ok, ya está ahí la participación. Oh, no, perdón, dígame. No, yo estaba viendo las escenas de la película esta de Rocky Balboa, de la 2. Así ha de haber estado, o sea, si me cacha fue una persona, seguramente así hubiera estado, ¿eh? En el minuto 90, así, con la nariz rota, sangrando, sin ojos. Sí, así. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya lo escucharon por ahí, recién desempacado de la feria del libro que se dio en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo. Aquí está don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bien, compadres. Muy bien, bienvenidos todos. Creo que sí vamos a tener que hablar con la primera dama sobre la continuidad de Alex Rodríguez en el programa. Sigue haciendo puntos, ¿verdad? No entendió. Sigue haciendo puntos. Sí. No sé cuántas oportunidades quiere el señor, pero bueno, yo sí no soy tan geek como tú, Murdoch, por ejemplo, pero sí, yo sí soy fan de la trilogía de Volver al Futuro, aunque la verdad es que a mí me dijeron The Power of Love, dije, Volver al Futuro a fregada, oí Love, y entonces va. ¡Ah, qué caray! Bienvenidos todos. Pues ahí está, pues sí, es como, ha sido una semana, pues donde debemos estar contentos porque vamos a ver en esta misma semana 3 partidos de Necaxa, lo cual es bastante agradable. Y pues bueno, vámonos por orden y demos pie a la cortinilla para empezar como se debe. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Pues así es, el viernes pasado Necaxa se dio su vuelta por tierras sonorenses y le tocaba pagar la visita al equipo pues recién llegado a esta división, de los cimarrones de Hermosillo y apa partidito que nos tocó, ¿no? ¿Cómo lo vieron? ¿Sí lo pudieron ver? ¿Tuvieron problemas o cómo lo percibieron ustedes? Fue un problemón verlo, pero... bueno, primero porque no sabíamos, ¿no? Si iba a transmitirse o no. Ya después se dio la noticia que iba a estar en el canal de Cimarrones de YouTube, que al final no, creo que Taker nunca lo encontró. Tenías que ahí hacer como una búsqueda exhaustiva para encontrarlo, al menos yo le hice así. Y luego encontramos un streaming, ¿no? Que es donde es lo que ya pusimos para que lo viera más gente. Y fue una transmisión de porquería, pero la verdad, no, la pero, verdad, ni pero ha habido peores. Pese a sí, todo ha habido peores. Sí, eso sí, pero ni marcador había ahí, bueno, pues fue muy como, ahora sí que estilo casero, ¿no? La grabada y todo ahí en la cancha. Pero bueno, nadie creía lo que estaba sucediendo en el terreno de juego. Cimarrones estaba dándole, pues, una exhibición a Necaxa, y apenas al minuto 7 se pone al frente, ¿no? Y Necaxa se tarda todo el partido, prácticamente, pierde a un hombre. Hasta la entrada de la Pulga me parece que más con ganas que con fútbol, llegan los goles, ya estaba haciendo la maldición de Murdo por andarse burlando del rival en el cartón, pero González y Barraza te salvaron, Murdo, en 2 minutos. Es algo que yo te lo dije, Murdo, te lo dije también a Taker, aunque les duela, aunque me vayan a odiar ahí, a lo Holanda, como con el Mundial, así ganó Necaxa, para que anden todavía diciendo del no era penal, la chiflada, así ganó. Entonces, pues no hay nada que decir más que fueron los 3 puntos, nos ponen en una muy buena posición para aspirar al liderato, pero el partido fue una verdadera basura, por no decir otra cosa, y sí, para criticar todo lo que hizo el equipo en el terreno de juego allá en Sonora. Alex, el que viene tomado soy yo, ¿de qué estás haciendo? no vengo tomado. Coincido en que la transmisión fue una basura desde ahí. Constantemente se caía, de repente entraba en loops, calculas que en el minuto X, y de repente, oye, esta jugada ya la vi, ya se había regresado. Fue muy peculiar. Los comentaristas no tenían idea ni de su equipo, porque van a hacer un cambio y dicen, es el africano, y el otro dice, no, ese no es el africano, no, es el español, es fulano, sí, yo pensé que era el africano goleador del equipo. No, ni siquiera conocían a los jugadores cimarrones. Luego les dijeron una barbaridad, que no sabían de dónde era la Pulga Gómez, pero argentino, Lionel Messi, ¿ok? Y no sabían nada de nada, ni de un equipo ni de otro. Lo dicho, la transmisión se cortó, se repitió. Y luego al final creo que nadie vio siquiera el gol de Barraza. Nos terminamos enterando todos por Twitter. También eso, por ejemplo, eso lo decía también Arturo Reyes el sábado en la Casa de los Rayos. De repente en Twitter vimos que gol de Necaxa, ya ganamos. Me gustaría decir que no fue un partido malo, pero sí fue muy malo. Yo destacaría las ganas de Necaxa, sobre todo en el segundo tiempo. O sea, quizás sin mucho orden, pero fueron al frente, buscaron y nada más. Me gustaría decir que Necaxa la hizo de emoción, que le hizo un homenaje al Necaxa de los años 60, al famoso Necaxa de los 10 minutos, pero no, me parece que no, en realidad fue un partido muy malo por parte del equipo. Necaxa estuvo a nada de hacer un papelón, otro, y por fortuna se ganó, quizá con suerte, quizá merecidamente, no lo sé, se jugó mal, pero pese a ello me parece que lo que hizo Necaxa en el segundo tiempo le valía para haber ganado. La forma en la que buscó primero el empate. Y por ejemplo el gol de González, pues, me parece un gran gol. La jugada que hace la Pulga Gómez y el centro que mete preciso, el remate de Lobo del Aire, como decía Murdoch, que le apodan a Marcos. Y bueno, destacar entre lo bueno, pues Marcos González, que parece que ya se enrachó y es nuestro nuevo defensa goleador. Y entre lo malo, pues que pese a que Necaxa llegó mucho, tampoco generó oportunidades tan claras. Hoy Fuentes creo que no puede decir que generaron 16, porque llegaron como 16 veces a línea final, pero eso no fueron ocasiones manifiestas de gol. Y entre lo malo, pues habría que destacar que precisamente tenga que venir un defensa a rescatarte un empate, que en ese momento seguía siendo un resultado igual de malo que una derrota. Entonces, Fue un mal partido. En resumen, fue muy mal partido de Necaxa. Y es que todo fue como chafa desde, pues desde el inicio, ¿no? O sea, no sabíamos a ciencia cierta dónde se iba a jugar el partido, y luego llegar y ver el escenario donde finalmente se estaba desarrollando el encuentro y ver las condiciones de la cancha. Pues, bueno, ni era cancha, ¿no? Era más bien así como el terreno donde estaban jugando, donde habían puesto las porterías. O sea, ver el estadio así como movido, pues, porque era de béisbol. Todo el contexto fue bastante... Todos son unos raro, putos, ¿no?, potreros. Y luego la transmisión, que bueno, de entrada se agradece el esfuerzo, ¿no?, por llevar a cabo el streaming. Se entiende que era más bien para la gente de mismo Sonora, en Hermosillo, que los locales, que no iban a tener acceso al partido. No sé si iba a ser a puerta cerrada. Entonces, bueno, a final de cuentas todos pudimos ver el encuentro a medias, o así con esas características que ya mencionas. Sí, los comentaristas pues ni pelaban el partido, ni siquiera estaban narrando las acciones. Se la pasaron platicando del Necaxa de los 90s y de quienes jugaban ahí, de la fila al Col Celaya y todas esas cosas que en realidad a poca gente le... O sea, no era como que algo novedoso o particular que no supiéramos, ¿no? Nosotros como necaxistas, a lo mejor los de Hermosillo tuvieron ahí una lección de historia. Y también eso, que estaban esperando la historia de que por fin el equipo de Cimarrones iba a ser... iba a lograr una victoria en esta división, y a final de cuentas se le cebó, ¿no? Y por otro lado, pues Necaxa también súper distraído, no sé, era raro cómo ver, yo no encontraba bien la explicación del por qué se estaba dando así el partido, por qué no tenían posesión de balón, por qué no llegaban bien conjuntados hacia el frente, y sí me empezaba a preocupar porque era algo como que se viene dando ya, es una sensación que se viene dando de varios partidos a este, ¿no? A final de cuentas las cosas le salen, por ahí leía yo en Twitter que Necaxa gana con la camiseta a final de cuentas, porque no sé, la suerte estuvo de su lado, ni siquiera nos enteramos de cómo fue el gol de Barraza, pero al final de cuentas pues Necaxa saca los 3 puntos e igual cuenta, ¿no? Quizás ahora a esperar a ver qué se hace, si se mejora el funcionamiento o ¿qué va a pasar ahora con Necaxa? Oye, yo estaba pensando, digo, yo sé que son justificaciones nada más, pero yo no sé qué tenga que ver, que el estado de la cancha era realmente estaba muy feo, la verdad, y no sé si eso haya sido un factor para que digan, bueno, no vamos a jugar así al límite, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y ya, ¿no? O se sentían muy, de verdad, se sentían así tan superiores y de repente ya no podían hacer nada porque sí tuvieron, yo al menos vi así que sí tuvieron posición de balón, pero no tenían una idea al frente, o sea, la portería no estaba dibujada en la mente de ningún jugador. Y creo que incluso Cimarrones con el hombre de más que tuvo un tiempo del segundo lapso, igual no lo aprovechó, o sea, la verdad es que nada más tuvieron, igual que en el caso de que no tuvo grandes jugadas, Cimarrones a lo mucho tuvo 2 jugadas, o sea, tampoco fue un algo así de qué está pasando, ¿no? O sea, no de fuera, quizá al principio un poco, pero ya después Cimarrones dejó de hacer mucho y no sé, te digo, si fue a las condiciones de la cancha o de verdad se sienten muy superiores a los otros. Ahora también los comentaristas, como mencionas, a Atlante lo pusieron a jugar contra Necaxa en la 12 y también contra ellos mismos, creo. Sí. Contra ellos, sí, 2 veces. Bueno, sí, muy mal los comentaristas, pero bueno, sí, al final de cuentas, yo creo que lo importante, otra vez, es como dicen aquí, ¿no? O sea, a veces se quejan porque Necaxa juega feo y no sé qué. O a veces se quejan porque no gana y juega bonito. Y muchos dicen, lo importante de aquí no es jugar bonito, sino sacarle los resultados, ¿no? Como sea, en ascenso. Lo que importa es subir, lo que importa es eso, ¿no? Entonces, bueno, basados en esas premisas, pues lo importante era los 3 puntos, ya se sacaron. Sí me preocupa a mí el funcionamiento un poco. Espero que contra el martes, contra Cafetaleros, esto haya sido nada más se me chispoteó y ya, y sobre todo porque, bueno, el próximo partido ya se juegan muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, esto debe ser tomado así como un triunfo fortuito, y qué bueno que se dio, pero pues sí tener este antecedente, ¿no? Para saber que también Necaxa no tiene el plantel así, o no sé cómo decirlo, pero o se confía demasiado, no sé. O sea, de verdad fue un partido tan extraño que lo único que puedo yo decir que bueno fue el 2-1 y después ya dejar de pensar en el fútbol porque sí estuvo muy malo. Es como lo que decía, compadre, o sea, cuando cae el empate de Marcos González, incluso yo te lo decía por WhatsApp, o sea, no podemos celebrar esto, el resultado es igual de malo que la derrota. Y luego me enteré que anotó Barraza, así me dijo, cállate, pinche Taker. Y bueno, al final de cuentas se ganó. Yo lo que pienso es que lo que dices de un poco de la gente, ¿no? De que quieren que se juegue bien, que se gane, y se quejan si se ganó pero no se jugó bien. O sea, mira, de alguna u otra manera, estamos hablando de que partidos oficiales, Necaxa ya ligó 3 triunfos, le ganó a Celaya, le ganó a Cimarrones ahora, y le ganó en el último partido de Copa a Zacatepec. Ninguno de los 3 partidos fue brillante, me parece, pero de alguna otra manera son triunfos. Decía, vuelvo a citar a Arturo Reyes, decía que ojalá las formas fueran otras, me lo dijo en un tuit, que sería perfecto si sacaran la semana de 9 puntos, pero que esperaba que las formas fueran diferentes. Entiendo, ok, no se ha jugado bien, lo entiendo así perfectamente, pero mucha gente se quejó y que le daba vergüenza, que una pena que se ganara así un partido y que se sufriera así, y todo esto. Ahora, pienso, ¿vale la pena amargarse hasta cuando el equipo gana? O sea, no deja de ser fútbol y sí, es pasión y lo que quieran. Yo soy muy apasionado de Necaxa, sí, y si pierde, pues, sí, soy de los que, maldita sea, y me enojo y lo que quieran, pero tampoco me voy a amargar la vida porque perdió un partido. Y mucho menos cuando ganó, o sea, por eso decía yo que me gustaría pensar que fue un homenaje a Necaxa de los 10 minutos, que consintieron al rival, que jugaron con el rival. Prefiero verlo así a amargarme y decir, no merecíamos ganar, como muchos hacen. Yo pienso que sí se merecía ganar el partido por el segundo tiempo que te dio el equipo, por las ganas que le puso, porque ganaron, o sea, ganaron, pues, chido. Entonces, hay muchas cosas que criticarle al equipo, pero oye, ganó, ya, olvídate, no te amargues. La cancha no estaba en buenas condiciones, eso es una realidad. Incluso Santiago Tinajero, uno de los hijos del propietario del equipo, lo tuiteó, mencionó al Ascenso MX, lamentable que el Ascenso MX permita estas condiciones, y mencionó a Cimarrones y puso una foto de cuando están pisando el campo, y sí, es indudable, el campo no estaba en condiciones. Me regreso un poco, y sé que muchos van a odiar al capitán Beto Padilla, pero también él el viernes después del partido me decía, cuando le decía yo, sabía que la estaban haciendo de emoción, le dije, yo en el fondo sabía que la estaban haciendo de emoción, me dice, es que ¿dónde quedó el sufro como necaxista? Y es que sí es cierto. Ahora, antes sufríamos y era burla, ¿no? Lo agarrábamos de coto, sufro como necaxista. Y ahora se sufre y la gente se enoja y se queja y mienta madres. No sé, como que se nos están amargando todos muy rápido, ¿no? Sí. Te digo, es el efecto León, así está, por eso hay que salir de aquí cuanto antes de que terminen más No, pues por mí que se vuelvan locos. Más locos todavía. No son de mi familia. Somos la hermandad, que no, la verdad es que sí, o sea, hay que tener conciencia de lo que pasa, ¿no? O sea, es precisamente, veámonos en el espejo, no nos queremos convertir en la afición de León, que golpeábamos a quien se parara enfrente, ¿no? Con una camiseta distinta. O sea, es hay que tener calma y pues tratar de disfrutarlo en la medida de lo posible, ¿no? Que a final de cuentas lo que dices es fútbol y es para divertirnos, no para amargarnos, y menos cuando se gana, ¿no? Entonces, sí coincido contigo en ese aspecto, y en general creo que este fue uno de esos partidos que le gusta al jugador plantear como de esos difíciles por las condiciones, por el contexto, ¿no? En este caso no había afición brava alrededor, ¿no? Como me acuerdo con casos precisamente como lo era León o como lo era Irapuato, pero de esos partidos donde la cancha está en malas condiciones, no me imagino cómo estaban los vestidores, o sea, cuestiones de ese tipo que a final de cuentas afectan y hacen difícil la visita, ¿no? Pagar para una visita de este sí, tipo. Exacto. Entonces, hay que superarlo, ¿no? Y al final de cuentas, lo positivo de esto es que a pesar de todo eso y de la falta de fútbol, sobre todo, como dices, en la primera mitad, Y que después el equipo como que se da cuenta de que no puede caer en eso y ahora sí empieza como a buscar echarle ganas en la segunda parte. Al final, a pesar de todo eso, se gana y se obtienen los 3 puntos y eso ya hace que todo valga la pena. Que el jugador se quiera olvidar de lo que pasó y concentrarse en lo que venga en la siguiente fecha, ¿no? Que viene sí. Otro llano igual, creo. No. Y además, sí, y además sabes también que, o sea, lo importante, además de los 3 puntos, que nos deja en una posición muy buena, increíble, yo diría, y esta debe ser la buena ya, porque a pues, se le han presentado muchas para llegar al liderato, pero bueno, eso lo hablaremos más tarde. Mantuvo su invicto como visitante, eso también creo que es muy importante, porque las dos derrotas en calidad de local, pues sí te merma un poco de la tabla, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son bastante buenas. Y sabes qué, ahorita que acaba de pasar esta fecha de las elecciones nacionales, ojalá que el señor el Juan Carlos Osorio, se vaya a las canchas del ascenso para que sepa lo que se va a encontrar en El Salvador, exacto, en Honduras. Es que es eso, o sea, así fue, o sea, parece chiste, pero no, o sea, de verdad sí. Las canchas de Centroamérica son la misma cosa, y así se va a enfrentar México con su nivel de CONCACAF a otros peores de CONCACAF. Entonces, lo difícil de las visitas, por ejemplo, a nivel selección son eso, son las canchas, las condiciones, el pasto, o sea, todo eso, ¿no? Y creo que, o sea, me puse a pensar después del partido, y creo que algo hay de eso en este tipo de equipos, de cimarrones, de a donde vamos a ir ahora a Chiapas. Yo no sé si, por ejemplo, ahora que vayamos también a visitar a Murciélagos, sea la cancha igual, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que enfrenta Necaxa, además de, obviamente, 11 jugadores rivales, ¿no? Sí. Pero sí, creo que eso no se analiza mucho a la hora de hacer ya completamente una conclusión de un partido de fútbol. Eso que dices de las canchas es muy cierto, o sea, es lo que se va a encontrar a la selección en Centroamérica, y es con lo que tiene que lidiar Necaxa, al menos mientras siga en el ascenso, porque estamos hablando, obviamente no todos son unos putos potreros, pero, o sea, compara la cancha de Cimarrones, compara la cancha de Tapachula, la de Murciélagos que mencionabas ahorita, Alex, la de Venados, compáralas con el Victoria y dices, tenemos un estadio de lujo. Sí, o sea, sí, eso sí. Y quizá estadios que estén en buenas condiciones en el ascenso, pues nada más está el de Lobos, quizá, el de San Luis y Zacatepec. Para de contar, ahí de los demás son de regulares, a malos, a pésimos, ¿no? Sí. Te digo, son de los que son esas batallas épicas que seguramente el jugador recordará, o sea, haber jugado un partido de fútbol en un estadio de béisbol, o sea, no en cualquier torneo y, te lo encuentras. No, y aparte es una remontada épica y la gente en vez de celebrarla está de criticona. O sea, se sacó el partido en la parte baja de la novena entrada, compadre. Ándale, si fuera béisbol, ándale. Exacto. ¿Y sabes de qué? De hecho, no te iba a decir que un poco fuera de eso, pero o sea, tanta le hicieron de jamón los naranjeros esos, van perdiendo 6 seguidos. O sea, hubieran dejado el estadio a los cimarrones. De hecho, eso del béisbol, tuiteé yo el sábado, no, el viernes en la noche que acabó el partido, tuiteé a la cuenta oficial de Necaxa, diciendo Necaxa sacó un triunfo en la parte novena, en la parte baja de la novena entrada. Eso debería decir un encabezado el día de mañana. Y de ahí Beto Padilla me contestó, lo retuiteó y dijo, sí, suscribo completamente. Y de ahí le dije, es más, este va a ser el título de mi siguiente columna. Y se la cumplí al capitán porque puse mi última columna, que la publiqué el domingo, es un triunfo en la novena baja. Y es que sí, había que ponernos muy ad hoc en cuanto al tema beisbolero, ¿no? Digo, era un estadio de béisbol donde jugó Necaxa, pues había que hacer. Oye, algo. Y las bancas, no más. Las bancas, era una tabla blanca ahí con dos cubetas. Que no manchen. Es lo que te digo, el Victoria es un estadio de lujo. Sí. O sea, ¿tú crees que en ese sentido el jugador de Cimarrones juega esta vez en el Héctor Espino en esas condiciones? otra vez jugó en X estadio en condiciones iguales, y el torneo que entra en quizá marzo, quizá abril, que llega al estadio Victoria y diga, se siente en la banca, lo que dice, se siente en la banca, va a decir, ay, güey, o sea, qué chido. A lo mejor se quedan dormidos ahí en la banca. Dicen, ay, poca madre, se quedan dormidos. No sabemos, compadre. Sí, es que, te digo, son de esos que quedan para el anecdotario y a final de cuentas lo bueno para todos los demás, los que no estuvimos en ese estadio, pues fue el que Necaxa saca los 3 puntos y bueno, creo que ya debemos también nosotros dejarlo atrás y continuar con nuestros temas para, para hablar de pues otra gran epopeya que se nos viene encima, ¿no? Así es. Al ratito. ¿Vas a poner la cortinilla 2 veces entonces esta vez, ¿verdad? Este... ¿Cómo? Sí. Ahora el partido de la salida de la semana. Bueno, entonces, partido pendiente que quedó. ¿De qué fecha fue, Taker? De la fecha 9. De la 9. Vamos de nuevo a tierras chiapanecas. A Tapachula, para ser más exactos, a visitar a los cafetaleros. Esperemos que esta vez sí no nos llueva. ¿Cómo ha andado el clima por allá? ¿Alguien sabe? No tengo ni idea, compadre. Esperemos que esté más despejado y que se pueda dar ahora sí el partido de Necaxa visitando a Cafetaleros. Que bueno, ya más o menos habíamos platicado hace algunas semanas de este equipo, que también es de las caras nuevas de la división de ascenso. Y esperar que pues sigue siendo el sotanero. Ah, no es cierto, ya no está en el sótano, mira. Le sirvieron esta semana. Ahorita vamos a platicar porque era un poco más conveniente enfrentarlo hace dos semanas. Ahorita ya están más motivados. Sí, ya no son el lugar 16, ya son el lugar 13. Ya su diferencia de goles ya no es tan jodida como era. Oye, a ver, me voy a regresar un poco, compadre. Okay. Tengo aquí el pronóstico del tiempo para Tapachula el día martes. A ver. Máxima de 31 grados centígrados, mínima de 23. Probabilidad de precipitaciones, 80%. No. Humedad, 80%. Y el viento a 11 kilómetros por hora. Ese es el pronóstico del tiempo que Google y weather.com dan para este martes en Tapachula. Híjoles, pues, a lo mejor, solo esperemos que la temperatura nos ayude para que ya no llueva así. ¿Para 80% de humedad? Oye, se nos van a cansar los muchachos. Está pesado, o sea, de nuevo, las condiciones y el contexto físico del partido van a complicar este encuentro y también por eso mismo, por la mejoría que ha tenido. Exacto, lo futbolístico, la renovación del equipo y los que se le han dado los resultados a más recientes fechas. Sí, es culpa del Atlante, porque en el Atlante revivieron, ahí le ganaron al Atlante y ahí comenzaron, ya tienen, no sé si son 2 triunfos creo consecutivos, no, 3 ya, no estoy muy seguro. 2 y un empate. ¿No? Bueno, no han perdido en 3 jornadas, entonces... Amor, se están esperando para perder con nosotros, déjalos. Eso es lo que esperamos todos, pero, ¿verdad? Sabes que en realidad no es culpa de Atlante, compadre, es culpa del ascenso. Sí. O sea, el ascenso, yo insisto, y lo dije en ese momento hace, fue 2, 3 programas, ¿no? El ascenso debió decir, se juega el domingo, y si no, se debió decir, se juega en la fecha FIFA. Bótate coras que viene Necaxa. Eso debió decir el ascenso, pero no lo hicieron. Sí, efectivamente. Y decir, ¿no? Que, o sea, fue enfrentar a Atlante y luego a Mérida. Y entonces, pues es como muy regional el asunto. Y la verdad es que no son de los equipos fuertes de esta edición del torneo de ascenso. Sí, no. Cierto. Oye, aparte otra cosa, lo de los viajes, ¿no? O sea, Necaxa salió de Aguascalientes el jueves. Y me imagino que va a regresar el miércoles por la tarde. Salió de Aguascalientes, viajó a la Ciudad de México, de aquí viajó a Sonora, regresó a la Ciudad de México, se quedó aquí a entrenar, y de aquí viajó a Tapachula. De Tapachula, pues, me imagino que es otra vez escala a la Ciudad de México y a Aguascalientes, entonces me imagino van a completar la semana fuera, nada más. Sí, lo bueno es que se acumulan las millas de viajero. en una red social le sale gratis la vacación. No, deja tú de eso. Lo bueno es que tienen patrocinadora la aerolínea esta todavía, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho. Entonces ahí está. Sí, que si no, imagínate. Ojalá tuvieran una cadena de hoteles que los patrocinara también y que en cada ciudad hubiera de ese. Sí. De hecho, no sé, estaba pensando, estaba viendo que entrenaron allá en el DF, en el CAR, en el Ajá. Centro de Alto Rendimiento, se llama. Sí. Yo, ¿será de las beneficios que le dio la liga por como compensación por esto de la suspensión del partido o no? No creo, a mí me parece, a lo mejor Alex está más enterado que yo, a mí me parece que la federación les da facilidades a los clubes para poder entrar ahí y eso, porque constantemente cuando hay equipos así que incluso que vienen a jugar al DF, obviamente en el ascenso lamentablemente nadie viene a jugar al DF, o cuando se hacen los torneos de menores, toda la actividad es en el CAR, entonces me imagino que la federación da las facilidades para que vienes a CAPS, aquí puedes entrenar sin bronca, me imagino, no sé, a lo mejor tú sabes algo de eso, Alex. No, nada más sí es dan esa facilidad cuando pasan este tipo de cosas, digamos. Cuando vas al corriente con tus cuotas. Sí. Y cuando tienes ahí al director de selecciones nacionales, ¿o qué? Cuando Guillermo Cantú todavía es tu cuate, pues sí. Ahí entrénale. Oye, Decio, va a venir mi equipo. Sí, ahí deja. ¿Pueden entrenar? Ahí deja, sí. Ay, avísales a los de la puerta que los dejen pasar. Sí, que humillen más al Atlante que esas eran sus instalaciones. Ah, sí, el centro Pegaso, ¿no? Sí. Sí, cierto. Ese centro es un descenso, bueno, es un no descenso del Atlante. Sí, es una descenso. Permanencia. Oye, sí, ¿eh? Sí, no, pero sí les permiten porque no existe una cancha por donde puedan entrenar, es difícil por los equipos, pues están en activo, entonces sí les prestan este lugar. Sí, pues tendrían que entrenar en el mismo hotel donde se concentran o alguna cancha en una universidad, algo así, ¿no? Entonces sí. Me parece que es más fácil negociarlo con la federación de, oye, déjame entrenar aquí, que buscar negociar con alguien más. Pero sí, Necaxa se va a echar la semanita fuera de Aguascalientes. Pues sí, y viaja entonces a Tapachula para enfrentar a esos cafetaleros que están muy motivados. En Liga tienen dos victorias consecutivas. Pues Carlos Cuevas es, creo que, defensa el que ha repetido en el marcador en ambos partidos. Y por ahí Julio Pardini en delantero mexicano. Pero bueno, a ver qué pasa. Qué extraño, perdón que te interrumpa, Ajá. Pero qué extraño que Carlos Cuevas haya dejado los boleros por el fútbol, ¿no? La mitad de nuestra audiencia se quedó con cara de, ¿y ese quién es? Pero aquí ya sacamos el cobre de la edad y identificamos al señor Carlos Cuevas. Eso me lo platicó, fue un chiste que me platicó Alex. Cuando se echaba las noches mexicanas ahí. Exacto. Bueno, entonces, pues qué decir, más que esperar otra victoria, ¿no? ¿Cómo ven? Ahora sí me hacen quórum para la propuesta de darle rotación al equipo o no. No. No creo, Murdoch. No. No, aparte, si no regresaron, compadre, es el mismo equipo que viajó a Sonora. Entonces, pues no, nada de rotación. O que la rotación sea para el que sigue. No, es que ya no se puede, Murdoch, porque de verdad, o sea, si ganas este partido, eres el único líder y superas por 2 puntos a Lobos Ajá. y a Bravos. Y Lobos va a jugar con Mineros en la jornada 12. O sea, alguno va a perder puntos y Necaxa tiene la gran oportunidad de ya tener un segundo lugar mucho más lejano al tercero. Sí, sí, porque sí. Aparte de todo, Alex, perdón, sí. Juegas contra... Te pones arriba de Lobos, juegas contra Leones Negros y después juegas tú contra Lobos. Sí, es buena oportunidad. Sí, esta oportunidad, de verdad, Miguel Fuentes y todo el equipo... no puede desaprovecharla, o sea, tiene que ganar el partido allá, y con cafetaleros, pues, mejor nivel, pues, y la cancha, quién sabe cómo esté, pues, sí va a estar complicado, ¿no? Pero bueno. Sí, va a ser más complicado de lo que hubiera sido hace un mes, eso está clarísimo, pero pese a ello, me parece que Necaxa tendría que ganar, lo que decíamos, o sea, si Necaxa se lo toma con seriedad, no debía tener problemas para ganarle a cafetaleros. Sí. Sí. Ahora Murdo, aunque sea como le ganó a Cimarrones, sí, no importa. Como sea, sí. Ahora Murdo, ¿Qué tanto quieres que el equipo sea líder general al final de la competencia? Es que eso te iba a comentar, ¿qué tanto Miguel Fuentes esté eso. Al pendiente de...? O sea, yo creo que, o sea, sí lo sabe y te va a decir que sí están interesados en ser líderes. Pero claro, pero ya hemos visto cuántas veces que ha tenido esta oportunidades de este tipo y al final de cuentas las no las ha obtenido. No sé si por ganas o por... Siempre ha sido en casa, compadre. Esta vez es fuera. No pueden hablar de la presión del liderato, porque... Bueno, te pueden hablar de la presión del liderato, pero no como las veces anteriores de que estábamos en casa y la presión, no. Y la dejamos ir. Ahora están fuera. Sí. Entonces, a lo mejor el de descarga es hasta el siguiente contra UDG. O sea, que no, es que en casa tampoco lo va a hacer, compadre. ¿Tú crees que no? O sea, con la presión que hay de ganar en casa, no lo van a hacer tampoco. Y menos si se dan los resultados y tomas el liderato ahorita. Yo creo que esta es la oportunidad. Porque yo creo que es un poco de más margen de error contra Leones Negros ahorita que contra Petaleros. No sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es así. Y también por ese partido que te digo, Mineros Lobos, y yo no había visto que Lobos es el rival que sigue, pero sí, o sea, el hecho de que tú ya estés en primer lugar sobre Lobos, a la hora de llegar al partido contra ellos, creo que es muy importante para los intereses de Liguilla. Sí, para agarrar posiciones, ¿no? Yo también lo que quería decir era que ya se empiezan a marcar diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita Necaxa está con un partido menos, tiene 20 puntos, y entre el que está en cuarto lugar, y entre el cuarto y el sexto, que es UDG, ya hay 4 puntos de distancia. O sea, ya se marca una diferencia un poco más notoria entre los 4 primeros puestos de la tabla, ¿no? Y pues Necaxa tiene ahorita la oportunidad, lo que dicen, repetir. O sea, Necaxa va ahorita, tiene un partido menos. Si lo gana, se puede poner encima de Lobos a 2 puntos de distancia, con 23. Y el siguiente partido es contra UDG, pero Lobos va a enfrentar a Mineros. Entonces ahí también, entre ellos mismos se quedan puntos. Sí, ya entiendo lo que dices, Alex. Está buena la combinación que viene, pero dependerá de Necaxa. Yo por eso te digo que a mí se me hace que sea con UDG, por esa misma situación, pudiera ser como que para relajarse un poquito más. Y a lo mejor yo siento que le podría dar descanso a los jugadores para no estarlos cansando tanto con los viajes como con la actividad en esas canchas difíciles. Sí, o sea, yo también entiendo ese punto, pero creo que aquí sí hay que ir por todas las canicas, como se dice, y sacar los 3 puntos, que de igual manera, o sea, el punto te mete con los líderes, ¿no? O sea, sí, te ponen esas... El caso es no perder, pero... Obviamente los 3 puntos, para mí, creo que serían un indicativo ya importante en cuanto a los rivales que puedes encontrarte, sobre todo en la ronda de semifinal. Si es que, bueno, ya me estoy saltando hasta la semifinal, pero bueno, como tú estás mencionando, ya hay 4 equipos que como están marcando pauta, ¿no? Entonces creo que sí debe pasar poner condiciones, al menos numéricas, desde ahorita para la liguilla. O sea, yo creo que aunque digamos que es otro torneo, este tipo de antecedentes sí son importantes para la liguilla. Dentro de todo, a Necaxa ya sacó el triunfo en casa de Juárez, va a visitar a Lobos Buap en un par de fechas más, y luego también todavía le falta Mineros, entonces le faltan los de arriba. Yo por eso siento que ahorita podría, no es que yo quiera que así lo haga, pero siento que pudiera predecir que Miguel Fuentes va a tratar de relajar el asunto en este partido del sábado contra UDG, pero para poder hacer eso tiene que asegurar el triunfo en Tapachula. Sí, sí, sí. Ahora, Leones también es un equipo, digo, no voy a decir débil, y ya lo estaremos también hablando en la segunda cortinilla, pero tampoco es un equipo que ha mostrado como todo el nivel que esperábamos, ¿no? O sea, la verdad es que por eso te digo que los 2 partidos que vienen contra Necaxa son a modo, digamos, de cierta forma, porque los 3 que tú, o los 4 que con los que va a terminar, que es Lobos, Mineros, Murciélagos también, ajá, ¿no? Creo que cierra con Murciélagos, digo, tampoco es sencillo porque se va a visitar a la cancha de Murciélagos. Entonces creo que debe ser muy inteligente el plantel, obviamente Miguel Fuentes es la cabeza de este, para que la cosecha de puntos en este en esta semana, sobre todo, que se clave, sea positiva para el equipo. ¿Tú qué dices, Decker? ¿Eso de que te importa más ganar con los está, líderes o con los de abajo? De no, bueno, sí. ¿Me podrías repetir la pregunta? bueno, me distraje unos segundos. O sea, no, ¿relajar la raja con los Leones Negros o no? No, mira, yo creo que ya llegamos a un punto de torneo en el que es tan importante ganarle al rato a Cafetaleros como ganarle el sábado a Leones Negros. O sea, si Necaxa quiere calificar como líder o lo más alto en la tabla, tiene que echar toda la carne al asador ya en cada partido. O sea, es igual de importante ganar este partido contra Cafetaleros, contra Leones Negros y el de Lobos. O sea, me parece que en este momento ya no podemos pensar en que vamos a relajarnos y lo que dices tú de meter un cuadro alterno, no. Me parece que a estas alturas del torneo ya no. Me parece que hay que tomar ya esto con seriedad. No sé si es lo que por momentos le ha faltado a Necaxa, que se siente tan superior al rival o cree que con la camiseta va a ganar. Quizá por eso, por momentos juegan tan sobrados, pero no, me parece que ya es momento de ya ir por todo en cada partido. Y es que, bueno, ellos mencionaban, ¿no? Se mencionaba en estos días que buscaban ir por los 9 puntos en estos 3 partidos, pero es que, o sea, viene UDG, y luego vienen otros 2, pues complicados, decíamos, Lobos, y luego recibir a Mineros. O sea, ¿tú crees que pueda ganar todos los partidos? O si tuvieras que tuvieras que administrar los puntos que vas a ir dejando, ¿en dónde los dejabas? O sea, ¿tú dónde preferirías que los dejara? ¿Los puntos? Sí. Pues mira, es que... O sea, ¿prefieres perder puntos contra UDG o perder puntos contra Lobos y contra Mineros? Contra Cafetaleros. ¿Sí? O sea... Sí, porque no puedes dejar puntos en casa, compadre. Porque volvemos a lo de la presión y todo esto. Entonces, en casa no puedes dejar puntos. Ajá. Pero tampoco puedes dejarlo contra el líder de Lobos, ¿no? O sea, es ahí donde te digo que se viene complicado y hay que saber administrar tus... No, por eso hay que ir por todo ya. Como... O sea, no hay que, ni siquiera hay que plantearnos el... ¿Dónde preferirías, no? O sea, ¿tú a qué te refieres con perder puntos? Sí, o sea... ¿A perder el partido? No, o empatar, o sea... ¿A empatar? O sea, si tuvieras que empatar... O sea, ¿qué partido preferirías que no se ganara? Exacto. ¿Que no se ganara? Ajá. Pues yo preferiría... ¿O dónde te dolería menos? El de Murciélagos, el último pero que no se gane. En la última fecha nos puede pasar lo que nos pasó por ahí con San Luis, que por ser ganar en casa en la última fecha, no fuimos líderes y tuvimos que ir a cerrar una serie de semifinales de visita contra Dorados, que pudo haber sido muy diferente. Si hubiéramos sido líderes, hubiéramos llegado a semifinales directo y cerrando en el Victoria, ¿no? Igual y no nos hubiera tocado jugar contra Dorados. Sí, o sea, eso sí lo entiendo. Pero el cierre de Necaxa viene los dos que están abajo, estarían abajo de ti en caso de que tú llegues como líder. O sea, si le ganas puntos a Lobos y si le ganas puntos a Mineros, difícilmente, salvo Bravos, pero bueno, ellos igual pueden dejar ir puntos, estarían compitiendo contigo por el liderato. Claro, pero si le ganas los puntos contra ti. Sí, si le ganas los puntos a Lobos y a Mineros y luego los dejas contra Murciélagos, en una de esos que dejas contra Murciélagos, te vuelven a rebasar Lobos y Bravos. No, yo no creo, porque ya dejarías, o sea, creo que Necaxa debe ir por todo, como tú dices, pero sobre todo ante Lobos y contra Mineros. Es que también Leones Negros, o sea, no se puede perder ese partido tampoco. Presión, o sea, quizás entonces la conclusión sería que, o sea, lo que decía Taker, ya esto de las soberbias y los aires de grandeza tienen que ser cosa del pasado y morir ahora con Tapachula, ¿no? O sea, ahora, yo entiendo el punto de que tú dices, Murdoch, por el hecho de que lleguen cansados, ¿no? Ajá. A la liguilla, porque ya son 2 juegos a la semana, ¿no? Uh-huh. Pero si eres líder, descansas una y media. Sí, o sea, yo por eso siento que sí convendría descansar en liguilla. Entonces, pues yo creo que ya le estamos jugando mucho al mago, pero yo esperaría, o yo sí iría por el liderato, digo, aunque haya maldiciones ahí con el Victoria y todo, creo que es muy importante por el hecho de, no tanto el terminar de local o esas cosas, sino el mensaje que tú das hacia los demás rivales, ¿no? Eso es lo que a mí me importaría, porque te digo, se está cerrando contra los más fuertes. Si les ganas a ellos, les das un mensaje que ahí, o sea, te van a volver a ver en la liguilla y otra vez les va a pasar lo mismo. O sea, eso es lo que deben hacer, Necaxa. Yo creo. La tarea está en hacer valer la localía. Porque como sea, o sea, recibir a Necaxa, pues, Necaxa siendo visitante, ya está claro que va a ser complicado, ¿no? O sea, Lobos yo creo que sí lo está pensando y va a estar planeando ese partido con buena antelación al recibir a Necaxa. Pero Mineros, queda pendiente pues el retomar el protagonismo como local. Sí, contra ellos, sí. Ahora esos dos equipos creo que tienen un plantel también interesante, ¿eh? Pero bueno, a su tiempo lo estaremos. Ya llegaremos a esas fechas. Sí. Por lo pronto, metamos la cortina del siguiente partido. Ahora el partido de la semana. Otra vez, y ahora va a ser porque el sábado estará recibiendo Necaxa a los Leones Negros de la UDG, que bueno, ya lo platicábamos. Es un equipo que ha estado así como que a veces bien, a veces mal. Me parece que todavía está sintiendo la resaca del descenso. Es para que no extrañen los partidos de Copa. Sí, pues es un equipo difícil, ¿no? Con la palmera o no sé qué diablos es, Reynoso ahí, un troncazo. Pero es el puro tronco, exacto. Pero sí, creo que bien lo dijiste, está resintiendo todavía el pasar a una división menor, que obviamente no se juega igual en la primera división, nos queda claro, nos queda claro a todos ese punto, pero que no deja de ser peligroso, ¿no? O sea, Leones está en una posición de liguilla, sí ha tenido altibajos, pero a mí me parece que no es un equipo malo y no será tan sencillo derrotarlo. Tienen un buen director técnico también, digo, o sea, hay que decirlo. Entonces, yo espero que sea un buen partido de fútbol, pero que al final se imponga la lógica y Necaxa saque el resultado que todos queremos. Y ya, ¿no? O sea, la verdad es que no puedo decir mucho de Leones porque no he visto muchos juegos de ellos, pero lo que he visto sí me parece un equipo pues interesante para al menos competir contra equipos de la tabla, de la parte alta de la tabla. A mí me parece que no es el mismo Leones Negros que ascendió, desde luego. Es un equipo más débil, si lo podemos decir así. Y quizá en ese sentido, pues, va la escalerita en grado de dificultad para Necaxa de aquí en adelante. Quizá quitando el partido contra Murciélagos. Me parece que va a ir en aumento el grado de dificultad de cada partido. Me parece que Leones Negros sí va a ser más complicado que Cafetaleros, pero no va a ser tan complicado como va a ser Lobos, por ejemplo. Pero veo el partido ganable, o sea, igual, creo que Necaxa tiene, pese a que ha dejado mucho que desear su accionar a lo largo del torneo, me parece que tiene un mejor equipo, tiene mejores jugadores y me parece que tiene que hacerlo valer ya. No debiera tener problemas para sacar 3 puntos más en casa. Se me hace que va a ser un buen partido, va a estar movidito y no va a ser... no es un equipo sencillo en el papel y que te pueda dar una sorpresa de repente. O sea, yo creo que Necaxa va a llegar un poquito con más seriedad, pero tampoco es de los protagonistas todavía, ¿no? Entonces, por ahí, de hecho, su diferencia de goles se eleva porque por ahí en la fecha 4, en el Estadio Jalisco, le metieron 7-1 a Correcaminos. Pero de ahí afuera, pues tampoco es como que haga muchos goles. Nomás ese día sí se sirvieron con la cuchara grande. Y creo que Juan Anangonó, ¿le suena el nombre por ahí? Sí, vaya que tuvo el idiota. Que diga. Pues es de los. Creo que goleadores. No metió ni un gol. Metió, creo que uno en primera. En la primera división metió un gol en un año. Sí, pues creo que es como que su carta fuerte en la delantera, ¿no? Pues por ahí antes de este torneo, de empezar este torneo, se jugó un amistoso contra Leones Negros. Fue raro porque fue un amistoso que no fue de esos de 4 tiempos de 30 minutos, sino fue un amistoso, digamos, normal, estándar. Ajá. Y por ahí Anangonó nos metió 2 goles en ese partido. Y ahorita... que se celebró en las instalaciones de Leones Negros. Lleva 5 goles el delantero ecuatoriano, más o menos anda al nivel de Barraza, ¿no? Creo que también lleva 5. No, Barraza lleva 6. ¿Ya son 6? Sí, bueno, ya. Bueno, pues así. En el gol que nadie lo vio, Murdoch, pero ah, sí valió. Ah, de veras, con razón no lo sumé. Que de hecho no lo he visto todavía. No hay ni un video no, del... ni yo. Sí, lo veremos. Pues digo, nadie lo vio. El gol fantasma de Jair Barraza, pero... Y por ahí, ajá, otro gol suyo en un partido anterior también no se vio, ¿no? Ajá. No recuerdo en qué partido. Sí, que se, el, no, tiene se fue la transmisión de Sky. Ándale, sí. Sí, sí, sí. Pero ese, pues, al menos... fue contra el Corre, ¿no? Creo que sí. Pero pues ahí el club sí tenía video de ese gol. Y ahora no he visto, no han subido nada. Quién sabe si haya. No, el club incluso subió un video, un resumen de en general de lo que fue todo el partido. Y de hecho ahí había imágenes de vestidores y esto en Sonora. Y en ese video al final está el gol de Marcos González y ya no está ni siquiera el de Barras ahí. Sí, entonces pues a ver qué, pues a ver cómo nos va con Leones Negros. Se me hace que va a ser buen partido, vamos a ver si la... No, perdóname Murdoch, pero no tienes que decir a ver cómo nos va, es a ver cómo le va a Leones Negros. Sí. Es que a mí lo que me preocupa es eso, la displicencia que de repente Necaxa está teniendo, o sea, que sí ya sea... Ay, bueno, pero tus cartones, compadre... O sea, no lo quiero decir, pero lo voy a dibujar. Sí, eso es lo que está pasando. ¿Qué? Porque con Cimarrones le hiciste ahí la burla de que no tenía casa, de que nos iba a recibir. Oye, pero eso, abajo de un puente. Eso era verdad. No, pero te estabas burlando de los indigentes de la gente. Tampoco. Tome una moneda, sí, pobre vagabundo. Lo correcto ahora, es decir, a ver cómo le va a Leones Negros. Cuando ahora sí nos podemos burlar porque ya le ganamos, ¿eh? Pero antes no, Murdoch. Ay, pues es que los cartones son antes, man. Pues, ¿qué hacemos? Pero a ver, qué ¿cómo le van a casa yo? Ahora, que no. Lojero, por ahí veía, alguien tuiteó que tuvo que ver la victoria de Necaxa de último minuto por la entrada del Lojero. Ah, sí, vi también ese tuit. ¿Sí? ¿Será? Pues no sé, yo ya no vi cuando entró el Ojero. Yo ya había perdido de la transmisión. No, sí, como que se ve algunos minutos, pero realmente yo no vi que participara activamente en los goles. Bueno, al menos el que vimos de Marcos González. ¿Qué tal que hizo una jugada así onda Lionel Messi y se la sirvió Barraza y no sabemos? No sabemos, sí. Hay que esperar. Pero bueno. Al menos hay que preguntarle a alguien en el club. Oye, ¿y cómo fue el gol? Le voy a preguntar al capitán. Oiga, que capitán, como nadie lo vio, ¿usted no me quiere platicar cómo fue el gol? Sí. Sí. Estaría bueno también buscar a Yair, a ver si hay chance. Pero bueno... ¿Qué se siente que tus goles no se vean? Oye, Murdoch, y digo antes de terminar con el tema Leones Negros, ajá, por ejemplo, esta fecha se va a juntar, digo, no tiene nada que ver con fútbol, pero con esta cosa de la feria, o no sé qué, cómo se llama, este festival de las... ¿De calaveras? ¿Calaveras? Ajá. Entonces, ¿qué tanto crees que esta como fiesta, o no sé cómo se le llame ahí, influya para que el estadio esté un poco más lleno de lo habitual? ¿O más vacío? O más vacío. No creo que cambie mucho, ¿eh? O sea, no es la fiesta, digamos que es la segunda... muy detrás de la, obviamente, de la Feria Nacional de San Marcos. Es que no hay tanto alcohol. Exacto, sí, es como un poquito más cultural. Hay chocolate en lugar de alcohol, ¿no? Y pan de muerto. Y pan de muerto. Hay un pan de muerto bien bueno que hacen ahí al momento en la feria. Pero bueno, no, o sea, creo que no creo que afecte. Si acaso, pues, ojalá sea para bien, que haya un poquito más de turismo. Lo cierto es que ya toca en el último fin de semana de la de calaveras, ¿o no? Ah, no. Ajá, sí. O sea, algo así, ¿no? Es que allá está como raro, porque allá termina el 8 de noviembre, ¿no? Me parece. No, entonces toca al inicio. Sí, no, al inicio. Hay otro partido que sí va a ser. Ajá, y acá, por ejemplo, lo de las calaveras empieza del 8 y termina hasta el 31, me parece, de noviembre. No sé, pero sí, como que allá empiezan antes las cosas. Es que acá ahorita, ahorita lo que está es en la feria de la ciudad, o sea, por conmemorando la fundación de Aguascalientes como tal. Entonces traen igual artistas y esto. Va a venir Café Tacuba el próximo viernes, de hecho. Entonces, gratis, ¿no? Sí, gratis. Entonces ahí sí se altera la como banda. Como en el Zócalo, mire. Pero el sábado. Sí, pero ahí, no ahí, creo ahí, que afecte. Ahí tu delegación es todo Aguascalientes, Tricker. Pues sí, de hecho. Sí, entonces, pues no, yo no sé quién se vaya a presentar el sábado 24, pero no creo que afecte mucho para bien o para mal la asistencia. En todo caso, pues más bien aprovechen a invitar a la gente a que venga a Aguascalientes a ver el partido contra Leones Negros y por ahí pues se pase a lo que hay en, sí, en la isla San Marcos, compadre, pero se pone bueno. Compadre, ya tenemos plan. Sí. Sí, ¿y qué te iba a decir? Pues invito, sí, que vaya la gente, la casa de Murdo, que está disponible para los que quieran llegar. Vamos a tuitear la dirección en estos días. Súbale a los lugares. Súbale. Pero no. Hay cover, ¿eh? 20 pesos. Consumo mínimo. Sí. Y hay dos gatos, que si amanecen con un gato encima, no se espanten. No, es un gato y un perro, ¿verdad? Ya nomás el gato, pero bueno, sí. Ah, ya nomás el gato. Sí. Ok. Pero nos reservamos el derecho de admisión, nada más eso que quede claro. Y pues sí. Les hacemos casting, digan, compadre. Que manden la foto, bueno, yo no, de frente y de tú haces el casting. Sí, de foto no y de puedo. Cuerpo entero para ver cómo andamos. Vengan a Aguascalientes y por ahí se dan su paseo en la Feria de Calaveras. Y pues ya vamos y si a no lo que vayan a, si no que vayan a cierto restaurante yucateco y pues... A ver, el partido también. Firmas gratis y autógrafos gratis para los que nos reconozcan. Uy, sí, todo el mundo va a querer. Sí, cómo no. Fotos y autógrafos gratis. Nos van a reconocer y vamos a salir en primera plana como los golpeados. Ah, entonces, no, pero sí, tenemos que ir. Ah, pues van a ir. Ah, pues miren, ahí está. Por eso digo que fotos y firmas gratis al que quiera. Okay. Ahí les encargo el negocio. Ok. Ya. Ahí vamos a hablar con Daniel que ponga seguridad. Vámonos a la quiniela ya, ándale, rápido. No, espérame, números de Leones Negros, compadre, no, pues rápido. Ya, bien mal plan. Así deberíamos, así me hubieras dicho cuando no llegaba, compadre. Ándale, pues. No, pues, otra vez, otro número especial de serie. Dos horas de... Serie histórica contra Leones Negros, 36 partidos jugados. 10 triunfos de Necaxa, 13 empates y 13 triunfos de Leones Negros. 40 goles de Necaxa y 45 de Leones Negros. Goleadores históricos, el líder es Ricardo Peláez con 6 goles. Y del plantel actual únicamente está Víctor Lojero con un gol. Pues hay varios nombres destacados en esa lista, pero el mandamás todavía es Ricardo Peláez. O sea que, pese a que hay historia reciente contra Leones Negros, pues no. No ha habido muchos goles. Y al final, ¿no? Recientemente, sí, maldita final. De los goles recientes, pues están por ahí dos de Dani Santoya. En mi lista está por ahí cierto hondureño innombrable que no quiero volver a ver a mi vida con uno. Tata está con uno, Correa está con uno, Alfredo Vázquez, Javier Saavedra, Mauricio Romero con uno. Y el mencionado Lojero. Ahora sí, nos vamos a donde digas. Vamos, quiniela. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Pues vas, Taker, ¿cómo nos fue en la quiniela esta semana? O sea, primero me callas y después... ¡Ay, ya di! ¡Uy, no, pues no! ¡No! Me parece otro. Oye, voy a necesitar de producción. A ver. ¡Pinche Alex, no mames! ¿Qué te dijimos, Alex? Y le valió. Sí, o sea, aquí vamos haciendo la chamba y Alex no. Increíble. ¿Cuál es tu reacción, Alex? Quiniela... Ajá, a ver si al respecto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante los resultados de la liga esta rara del ascenso? O sea, Cafetaleros le sacó el partido en el último minuto a los Venados. Antes Necaxa nos regaló el punto, ¿eh? Porque si no, hubiéramos tenido uno. No, tampoco te quites, ¿no? Tampoco. Lo que sí es que, Alex, sigues haciendo méritos. Ya lo dijimos al principio del programa. Aguas, Alex, aguas. Quiniela PR versus jornada 11, resultados. Fuerza Rayos TV 5. Híjole. Pasen al antidoping, por favor. Oye, ¿no sabes si Lalo Merodio, que fue quien la hizo, toma algún medicamento o algo así? Hay que pedir, ¿eh? Porque sí, está medio raro. Hay que ver, sí. Hay que buscar la manera de descalificarlos. Ok, Pasión Rojiblanca tuvo 3 y La Casa de los Rayos se rezaga, tuvo 2. Totales del torneo, Fuerza Rayos TV 32, Pasión Rojiblanca 30 y La Casa de los Rayos 27. Saludos, Arturo Reyes. Ah, ya nos hubiera más bien traído algo de allá de la tierra de Mickey Mouse. Bueno, porque... Pues sí, ya nos hubiera traído algo. Si hubiera guardado... Bueno, a los de Fuerza Rayos. Pero... Al menos se hubiera guardado unos dolaritos para invitar la comida después. Pues sí. Ahora, hay que mencionar, se jugó un partido pendiente, lo mencionamos la semana pasada. El Cafetaleros Coras le dio puntos a Don Mordoqueras, a Don Antonio Luna y a Charlie Rayo. Y en la Versus le dio puntos a Pasión Rojiblanca y Fuerza Rayos TV. Ahora, resultados de la jornada 11. José Enríquez y Lalo Merodio tuvieron 4. Mordoqueras y Hugo Arias tuvieron 4. Nuestra primera dama, Casu, tuvo 3. Estrambótico 30, Peco Rayo y Alex Rodríguez tuvieron 3 también. David Mota, Luis Redonda, Fanny DeLorean y Arturo Reyes tuvieron 2. Antonio Luna, Gotitenberg, La Afición, que fue representada por Gotitenberg precisamente, y un servidor, tuvimos el honor de hacer un Murdoch, un acierto. Y Mónica, pues ni siquiera llegó al Murdoch. Se fue en blanco. es que ni siquiera mandó quiniela. Ah, bueno, ahí es. O sea, no, bueno, es peor. Va a ser un de Luna. es peor que no la haya mandado. Y más si tomamos en cuenta que la Versus le toca a ella. Ajijos. Ah, ¿verdad? Ajijos. Resultados totales de la apertura 2015. Tomando la punta, Don Mordoqueras con 38. Órale. Perdón, no me pude envidiosos. Contener. No me pude contener, compadre, perdón. David Mota, 37. Alex Rodríguez y José Enríquez, 35. Paco Rayo, 34. Gotitenberg, Hugo Arias y La Afición, 31. Un servidor, 30. Mónica tiene 26. Luis Redonda, 25. Nuestra primera dama, una vez más, aparece aquí mencionada, tiene 20. Don Antonio Luna, 18. EJLS, 16. Fanny tiene 15. Arturo Reyes, 14. Alejandro Román, 13. Estrambótico, 30, 13. Lalo Merodio, 11. Edgar de Luna, 6. Kidin, 5. Beto Rayo, 4. Geo Sotuyo, 4. Paul Valdés, 3. Y DeLorean, 2. Y ya. Bueno, vámonos entonces con la jornada 12. Por ahí entonces habrá que ver si Necaxa suma algunos puntos ahora con Tapachula por el partido pendiente. Y aunque bueno, me parece que de todas maneras todo el mundo le puso Necaxa, no creo que alguien le haya puesto a Cafetaleros, pero bueno. No, creo que todos fue Necaxa. Sí, entonces pues se quedaría básicamente todo igual. No, con un puntito más todos. Pues bueno, por eso, pero no cambian las ideas. ¡Que no! ¡Oh! ¡Ah, necio! Bueno. Oye, ¿viste la foto esa que les mandé, compadre? Entiéndeme. Denme paciencia. Vamos con la jornada 12 del ascenso, bla, bla, bla, bla, MX. Okay. Empezamos bien con este partido que se viene interesante entre Mineros de Zacatecas recibiendo a los Lobos de la UAP. Empate. Que pierdan los dos, ¿no? Mineros. Yo le voy a poner Lobos, ¿no? Para ponerlo interesante. No tengo nada, compadre, antes que me preguntes. Bueno, aquí, entonces nos seguimos. En Cancún, el potro de fierro del Atlante. Naclante. Le recibe a Cimarrones. Naclante. Atlante. Ok, voy a Atlante también. Luego, Venados de Mérida recibe a Celaya. Dinos, ayúdanos, Mordo. ¿Qué le toca a Celaya? Híjole, es que ya no sé porque el pasado. Perdió. Ah, gana Celaya, voy Celaya. Yo voy Celaya también. Sí, cómo no. La regla dice que le toca ganar. yo me voy a ir por. Ay, no sé. ¿Ya va a jugar Tresor o no? Ya, ¿no? Para lo que juega. Fíjate que sin Tresor empataron al Atlante, entonces. Sí, para lo que juega. Bueno, vamos a ponerle empate. Luego, Alebrijes, tú nos pones la regla y la rompes. Pues ya ves. Alebrijes va a recibir en Oaxaca al Correcaminos. Alebrijes. Luego el nuestro, Necaxa, recibe el sábado a las 5 de la tarde a Leones Negros de la UDG. Necaxa. Necaxa. Necaxa. Nomás por no ver. Bueno. Qué gente. Mejor di que ya no que nunca le has ido al Necaxa, amor. Ya. Aceptemos. Alex. Creo que vamos a hablar con alguien para que Alex se quede y se vaya alguien más. Ya, bueno, híjoles. Ni siquiera necesitamos hablar, nos está escuchando. Ni siquiera dije nada, pero bueno. Zacatepec, siglo XXI, recibe a los murciélagos. Pate. Zacatepec. Zacatepec también. Zapatec. Zapatec. Luego, en el Alfonso Lastras, San Luis recibe, bueno, el Atlético San Luis recibe a los Coras de Tepic. Partidazo. Gol San Luis. Empate. San Luis. Y por último, cerrando la jornada 12, los Bravos de Juárez reciben al poderoso Cafetaleros de Tapachula. Yo voy Bravos. Bravos, sí. Pues sí, la verdad es que no hay mucha esperanza para los chiapanecos. Pues ahí está. Entonces, pues ya, con eso queda la fecha 12 y vamos a ver cómo nos va en los números. Espero mantener el liderato general. Ahí les encargo, para que no digan que yo los números y las sumas y las restas. Pero bueno, en este especial de 2 horas de Podcast PR, vámonos con... ya, con los saludos. Fanny, por favor. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. ¿Qué hay entonces, señoras y señores, de saludos para esta emisión 78 del podcast? Saludos, señores, en Twitter, hashtag podcastpr. Tenemos a Luis Redonda, decía respecto a la afición. Si a más que amargos es no saber las cosas buenas que te da la vida con el Podcast PR y todo el equipo de Pasión Rojiblanca. Es Luis Redonda, es @joker8207. Sandra, @samuvela, decía, al son de pinche Necaxa. Jaja, escuchemos el Podcast PR 77. Saludos, mordequeras, Gerardo Taker y Alex Rodríguez. Saludos. Bueno, Alex de Rayos. Saludos a Sandra, cómo no. Nuestra primera dama, Kazu, @kazurock, utilizaba... un hashtag de ese día que decía, de mala suerte es que no puedas escuchar el Podcast PR 67. Denise Lechuga, @DeniseNecaxa, el Podcast PR no muere, son el mejor programa de Necaxa, ¿qué haría yo sin escucharlos? Ah, es que sí dijimos que a lo mejor ni había programa, ¿verdad? Uh-huh. Ok, un tal Mordoqueras dice, @Mordoqueras dice, media tarde y no han escuchado el Podcast PR, también les va a tocar caña, ¿eh? Fuerte. Fanny, @FannyRayos. Lo bueno es que no querían hablar de la selección, jajaja, ja, ja, Podcast PR, Pasión Rojiblanca. Jorge G. Zuleta. La selección no existe. Jorge G. Zuleta, @JGZuleta. Nada más motivante que hacer ejercicio escuchando el Podcast PR 77. Y claro que lo sigo escuchando, son los mejores. Levantamiento de tarro seguramente. Sí, exacto. Correteando la chela. Bueno, yo qué digo. Alex Reyes, no, ese es otro, ¿verdad? Es uno que tengo aquí al lado. Alex Reyes, alias Alex Shevchenko, @Alexandr14-14. Con el tráfico de Monterrey, mejor nos quedamos en la oficina escuchando Podcast PR. Rayovans, @Rayovans, creo que no leyeron esta nota y nos pone un enlace de Ultra. ¿Qué equipo B les parece mejor? Podcast PR. La nota es en relación a lo que mencionábamos de que no había suficiente información sobre alineaciones y esto. Nos mandó un enlace con las alineaciones de los dos partidos que se jugaron, por decirlo de alguna manera, ante Chivas. Que fuera un 2-0 y un 5-0, ¿no, Mordor? Ajá. Dando... ese penoso 7-0 que nos metieron. Salsa Búfalo, antes de disfrutar el partido de los Rayos, dense una vuelta por el Podcast PR de Pasión Rojiblanca. Aquí lo escuchan y ponía la liga. Es @SalsaBúfalo, desde luego. Antonio Luna, @BotónAmarillo. Tarde, pero bien escuchado, o al menos eso creo, jaja. Episodio 77 del Podcast PR de Pasión Rojiblanca. El Capitán Beto Padilla ahí nos hizo una solicitud también, con el hashtag. ¿La leemos, compadres, o no? ¿O no la quemamos? Vamos a guardarla. La guardamos, perfecto. Sandra Samovela otra vez decía... No me acuerdo qué le dije, pero me decía, no hombre, sí es la puritita verdad. Además, con mi saludo habitual en el podcast PR, soy feliz. También por ahí, aquí no me aparece, creo que Mordok no sabe usar los hashtags. Pusiste algo de lo que pusimos como trending topic el día miércoles, un día después del episodio anterior. que hay problemas, de veras, pero pusiste algo de, no me acuerdo cómo decía, que era trending topic Yoko, ¿no? Algo así. Ajá. Que se lo tomaron muy a pecho, algo así pusiste, ¿no? Se lo tomaron muy en serio. Y mi señora, arroba Kazurock, decía, ya no hay moral, por lo menos que comenten en el podcast PR. Y nos ponía una captura de pantalla donde está precisamente señalado Yoko Ono como hashtag, con 19.500 tweets de esa tendencia. Ya ve, está padre, que lo tome guasa. Pero sí dijo que ya no había moral. Pues sí. ¿Algo más? Ok, también en el post, ¿lo tienes tú, Muro? Aquí los tengo, sí, hay varios comentarios, ahora sí nos hicieron caso y sí, sí hubo comentarios en el post del episodio 77, empezando, claro, por Doña Primera Dama, Kazu, que citando a Villoro dice, cada equipo es a su manera el mejor del mundo, sobre todo si se trata del Necaxa. Dice, saludos, hashtag Fuerza Rayos. Sí. Eso aplica a todos excepto a la selección mexicana. Le iba a poner ahí, pero mejor lo digo. Oye, pero si la Sub-17 le ganó en su primer partido a Argentina, ¿qué me estás hablando? Pero la Sub-17 es potencia en el nivel Sub-17, bueno, además. Es selección mexicana. Tú espérate a 3 años que conozcan el alcohol, ¿eh? Bueno, Alex Shevchenko se hace presente y dice, Pasión Rojiblanca Team, sí lo escuchamos, pero no Necaxa, no party, dice. Y luego vámonos de uno por uno, a Taker, gracias por tus comentarios de los blancos, de parte de un madridista. A Murdoch, la selección les quita rating, ya no está contestando ahí. Y Alex, tocayo, lástima de la naranja desmecanizada, ha de ser karma por llegar tan lejos con el sinvergüenza de Van Gaal. Saludos a todos y de paso los de Zapatec. Podrida y demás. Ah, porque hay que decirlo, cuando les puse ese audio de lo del Zapatec, ajá, fue Alex el que me mandó el enlace y me dijo, mira esto. Creo que no lo mencioné ese programa, pero mira, fue él quien encontró ese show y él fue el que me dijo, mira esto, minuto tal, ¿no? Entonces, el mérito de lo del Zapatec es todo suyo. Ah, pues con razón, no anda, saludos a Zapatec. Luego Antonio Luna dice, últimamente tengo que escuchar el podcast PR en tandas de 5 minutos. Carita triste, tarde, pero por fin lo escuché completo. Abrazo, muchachos. Saludos para el compadre y para Alex también, desde luego. Yo no sé cómo le hace para no perder el hilo, pero si nosotros, bueno. Rayo Rep dice, escribo estas líneas al final del juego contra Cimarrones. Necaxa jugando a nada, a los jugadores no se les ven ganas de pelear. Nadie es capaz de tirar un buen centro solo porque Cimarrones se confió o perdió. La expulsión de Gallegos, a mi gusto, obedece a la desesperación. Fuentes no entiende que este jugador no es carrilero y luego la Pulga Gómez en la banca. Y Mieta Isijara, que es un jugador menos, nunca da una, ni desborda, ni tira buenos centros y ni siquiera se le ve intención de pelear una pelota. Sigo creyendo que a Fuentes le queda grande este plantel y estamos en zona de calificación más por lo que dejan de hacer los rivales que por lo que hace Necaxa. Así como veo, aguas con los cafetaleros porque nuestros jugadores no salen a ganar, salen a cumplir y creen que con la camiseta se ganan juegos. Ahora el Rayo Rep sí les digo duro y a la lluvia. Oye, Fuentes. Lo de Gallegos. Ajá. Adelante. No, yo iba a mencionar nada más que la Pulga quizá no se encontraba completamente en ritmo porque, bueno, fue... sabemos lo que le sucedió y fue a su país, ¿no? Y regresó. Creo que yo, o al menos creo que por esa situación es que no comenzó el partido, ajá, pero sí. Nada más, ¿no? O sea, tampoco es porque mete a Isijara porque ya le haya ganado el puesto, ¿no? Sino por, bueno, circunstancias ajenas al fútbol lo obligaron, ¿no? Coincido. Lo de Gallegos, si no mal recuerdo, por ahí Gallegos mencionó alguna vez que esa era la posición en la que se sentía más cómodo, ¿no? Ah, ¿o si me equivoco? Yo no lo escuché, pero sí he pensado que estaría bueno ir a platicar con él al respecto. Pero a mí me parece que lo hace bien, ¿no? O sea, le deposito lo de la gasolina mañana. Le cuesta trabajo de repente la parte defensiva, pero me gusta mucho cómo es una zona de desahogo para salir jugando, incluso. Lo buscan mucho a él por esa banda izquierda, mucho más que a Lafita, por ejemplo, por derecha, para salir jugando y generar con llegada por sorpresa. Entonces, yo creo que Gallegos está ahí, pues ya tiene rato estando ahí, ¿no? Entonces, más bien a mí me parece que ahorita cambiarle posición a lo mejor sería más contraproducente. Oye, y rápido, ahorita que están hablando de Gallegos, él fue el expulsado, ¿no? Sí, en el partido. Sí. Obviamente no va a jugar contra Cafetaleros, o es contra Leones Negros, contra quien el no, Cafetaleros. Sí, okay. Qué bueno, porque es mejor que no esté ahí ya que falte contra Leones Negros. Y mencionando eso, a lo mejor en una de esas vemos ya de inicio ahora sí al hondureño que llegó, ¿no? De refuerzo. Puede ser. Tienes razón. Moviendo a Lafita por la banda izquierda y metiendo a este sujetillo como extremo o bueno, lateral derecho. Se me fue el Brian Bekele. Bekele, ¿no? ¿O Bekele? Bekele. ¿Cómo dijiste que era? La pronunciación es Bekele. Entonces, sí, se me hace que vamos a verlo de inicio. Esperemos que le vaya bien. Luego, Alex Ríos. Que ahí va también Alex de Rayes. Alex Ríos dice: me gustó el podcast, pero sigo creyendo que como aficionados pensamos que nuestro equipo es mucho mejor, mucho muy superior a los demás. Entre paréntesis, de otro modo no estaríamos cumpliendo nuestro papel. Pero la realidad del accionar del equipo nos demuestra que no estamos tan despegados de los demás equipos. También hay que señalar que el de Fuentes es un proceso en el que parece que ciertas cosas no avanzan. Una de esas cosas es el trabajo a pelota parada. De 8 tiros de esquina, ninguno puso en peligro al rival. Si en un proceso que ha durado más de un año no se empeña en trabajar a diario y corregir desde lo básico, creo que no va a llegar a consolidarse nunca. Tiene un punto, pero bueno, yo he visto algunos entrenamientos en Necaxa, creo que sí, nunca he visto uno de pelota parada. Me parece que se basa más en el funcionamiento de por jugada. Sin embargo, dice eso, pero me parece que el partido pasado, los tres goles que se le hicieron, ¿a quién fue? A ver, ayúdame. Al Celaya. Al Celaya fueron a balón parado precisamente. Entonces, no sé, se me hace que fue como de este partido. No lo ensayan porque no lo necesitan. No, pero la verdad es que así, o sea, fueron así los tres goles. Digo, dos del Lobo del Aire fueron de tiro de esquina. Entonces no sé de qué nos habla Alex Ríos. Quizás en esta ocasión no les funcionaron, pero pues, sí ha sido así en otras ocasiones. Y ya. De acuerdo. ¿Fue todo? Fue todo. Por ahí, nada más un comentario en cuando se publicó la quiniela. ¿Ah? De la jornada pasada. Por ahí me llamó la atención el comentario de Antonio Luna cuando puso su quiniela. Puso Celaya contra Atlante, empate, porque le toca. Jajaja. La tablita del Celaya haciendo mella en los comentarios de la quiniela PR. Pues sí. Pues ya. ¿Qué sigue, ya, señores? Pues saludos, el personalizado, ¿cómo no? Sí, el personalizado. ¿Quién es la lista de personalizados, Porque yo no me la sé. Pues según, antes era nada más Gutenberg, ¿no? Creo. Sí, pero también ahí Zuleta. ¿No? Y luego Murdoch se puso a repartirlos. No, también ahí. Murdoch que está. Tú estás muy familiarizado con las cosas como la selección mexicana, Murdoch. Acá abaratas la playera muy fácilmente. Y pues ya, yo creo que. Bueno, yo nada más agregar a Adán Almazán Ríos, arroba Márquez-Adán, que comentó ahí un aspectillo de la chispita de los cartones anteriores. Mauro Marín Villa, ¿quién más? Axel Castaings, arroba Axel Castaings. Un saludo. A nuestros amigos de la Universidad del Valle. De la UVM, saludos. Ahí los estuve visitando porque iban a estrenar una, para los de derecho, una sala de juicios orales que está bien padre, parece set de televisión. Ahí, por si tienen oportunidad, pues échenle ojo. Eduardo Delgado, que también ya reapareció por ahí, ¿no? Taker, cierto. Se estuvo platicando. Sí, es cierto. Por ahí apareció. También hay que decir que en Twitter, esta vez les debemos las menciones a arroba pasión rojiblanca. Twitter no nos dejó entrar. Creo que ya nos nada más, no pudimos entrar, pero bueno, se los debemos, pero sí, por ahí está Eduardo Delgado. Hoy me encontré por ahí a Jorge Subillaga, buen amigo necaxista también. Me lo encontré presente en la Feria del Libro del Zócalo, ahí estoy platicando con él un rato. Muy chido, compadre. Por ahí, ¿quién más? De los que estuvimos comentando ahí al final del partido de Cimarrones, haciendo la guasa de los del béisbol, que decía Mike Hernández, arroba Mike-misterio. Gana con la cuenta en 3-2 y 2 outs. 3-2 y 2 outs. Decía Briseño. 3 bolas, 2 strikes y 2 outs. Y decía Briseño, arroba Briseño, así como brasileño. Dejando a los Cimarrones tendidos en el campo. Saludos a Rulax, a Rat M-Dragón. Es que yo comentaba que me sí sentí feo por los comentaristas de que estaban diciendo que iban a ver historia y al final se les agüitó la fiesta. Y dice este sujeto Rat Dragón, estaban mame y mame y mame. Cada dos minutos decían historia y se terminaron metiendo a su historia por el asterisco. Okay. Va a ir con producción, no se extrañen porque sí estuvo un poco pesado. Pero cómete tu historia, Cimarrones. Pero pues así varios pues a todos los que han estado ahí pendientes en Twitter, igual un saludo. Ok, y bueno, anunciarte, Iker, ¿no? Ahora sí hacerle la mención del nuevo, la nueva dirección de nuestro querido Pasión Regional. Ah, sí, mencionarlo. Ahora sí ya no somos blogspot.com, ya Pasión Rojiblanca ya es pasionrojiblanca.com.mx. Ya se ve bien bonito, ¿verdad? Sí, entonces para que lo compartan a sus amigos necaxistas, que se haga más grande la hermandad necaxista ahí al pendiente de pasionrojiblanca.com.mx. Ok, ¿qué más falta, señores? Ya. ¿Con qué nos vamos a ir entonces? Quedamos. Ah, les había dicho, ¿verdad? Les voy a platicar. ¿Qué? Ahora que tenemos tiempo. ¿Sí, no? No, qué hombre. Ah, no, eso es Pablo Catrucci, perdón. Es que el domingo estuve platicando un rato con Juan Villoro. Ay, creo que me enamoré. Ay, no, producción, quise decir otra cosa. ¿Caso no escuchaste? No, ¿qué sigue? ¿Qué? ¿Ya? Pues ya vámonos con con un clásico que todo mundo recuerda de los Abson. Que es mejor irnos con esa. Fue en un café, porque de nuevo nos vamos a echar una tacita de café ahora en Tapachula. Y ahora no estamos provocando lluvia. Sí, esperemos. Sí, ya dejemos la lluvia de lado. Es más, ni mencionarla, es bueno. Pues ya nada más. Con esto yo creo que ya viste ya viste el pronóstico del tiempo. Esperemos que no, que se quede sin lluvia el asunto. Pues ya, vamos despidiendo. Esto fue el Podcast PR, episodio número 78. Oye, en nuestras redes no las dimos. Rápido, ándele, rápido. Arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker en Twitter. Alex. Arroba Alex de Rayos y en Facebook Lex Fénix. Y a mí, escríbanle a Alex, no saben cuándo sea la última vez que lo escuchen aquí. Pues aprovechen. Escríbanme. La. Suenan las golondrinas de fondo. Mándenle los altos óleos. Goodbye. Arroba Murdoqueras en Twitter y Murdoqueras Cartoons. Le pueden dar like ahí en Facebook. Ya, vámonos, porque ya se pone muy... Y nada más, ya mandamos saludos, pero un besote para Doña Cachi. Bueno, vámonos. Oh, saludos a la gente. ¿Ves como el que se queja es Murdo, que no yo? ¿Lo ves? Es que ya van bueno, vamos a hora y media de podcast, gracias. Creo que vamos a tener junta esta semana. Y no lo digo yo, lo dice Cachi. Vámonos, episodio 78. Bye. Chao. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi llorar. Fue en un café y no quise escuchar. Fue en un café. Cuando yo recuerdo que una vez me engañó.